where you a lonesome solitary. You know I'm never far away. Muy buenas a todos. Estáis escuchando El Buñuel en la Onda, ahora desde el exilio. Emitiendo desde las cumbres pirenaicas, queremos seguir un poquito contándoos pues cómo va el proyecto, cómo está la asamblea, qué se está haciendo, qué se está dejando de hacer para poder conseguir alternativas a este edificio que nuestro queridísimo ayuntamiento nos quitó. Hoy entrevistaremos a varias personas, va a ser todo sorpresa. Es uno de los primeros programas que hacemos después del tema del desalojo y demás. Así que bueno, ya perdonaréis si las fuerzas no son las mismas que siempre. Pero bueno, creemos que tenemos que seguir con el programa, ya sea en el exilio, ya sea desde el Buñuel o desde un nuevo centro, quién sabe. Sabemos que las opciones de que el ayuntamiento nos conceda a otro centro son complicadas, pero bueno, siempre ha habido más opciones. Esperemos que os guste este programa, esperemos que el primero de muchos, que estamos volviendo ahora a la radio. Y bueno, estaremos menos gente, hoy no estamos en el estudio, pero intentaremos que se escuche de la mejor forma posible y pues como siempre intentaros transmitiros un poquito del espíritu del Buñuel. Y bueno, pues empezamos. You are not alone, you are not alone. Radio Rebelde, Radio Rebelde. Welcome to my home, when you are all alone. Radio Rebelde, Radio Rebelde. You are not alone, you are not alone. Radio Rebelde, Radio Rebelde. Welcome to my home, when you are on your own. Radio Rebelde, Radio Rebelde. Bueno, para poneros un poco al día, para que sepáis un poco lo que ha pasado con el Buñuel, supongo que mucha de la gente que nos estáis escuchando ya conoceréis el proyecto y conoceréis las actividades que allí se llevan a cabo. Pero bueno, el Centro Social Comunitario Luis Buñuel llevaba eran 13 años ya en activo, entre la parte cedida, la parte no cedida, desde que se empezaron las asambleas y demás, y bueno, se llevan a cabo allí, pues han llevado miles de actividades. Pero bueno, para lo que nos ocupa el desalojo, en diciembre, para las fiestas de guardar, como quien dice, nos llega una información de que el día 23 de enero se llevará a cabo el desalojo del Buñuel o que se autorizará el desalojo. Se hicieron diversas asambleas en el centro para ver cómo encarar este desalojo. Pues fueron debates muy arduos, muy largos, pues porque claro, al final tampoco teníamos tanta experiencia en desalojos como cabría esperar. Y bueno, llegado el día 23 sí que se decidió hacer dentro una... encerrarnos dentro. Se encerró bastante gente dentro y bueno, y decidir, bueno, pues que se resistiría el desalojo de forma pacífica. Porque lo que sí, uno de los puntos importantes era que no iba a haber una resistencia activa, como que al uso, sino bueno, pues que la resistencia iba a ser pasiva y iba a ser no violenta, sobre todo, más que pasiva, perdón. Entonces, bueno, pues dentro se congregó muchísima gente a la espera del desalojo, la noche del 22 al 23, y también se convocó un desayuno en la puerta. Diversos medios de comunicación vinieron a cubrir el evento. El más importante de todos, Radio Topo, que montó allí un puesto móvil y estuvo emitiendo constantemente lo que iba desarrollándose en la puerta y con cierta información que llegaba de dentro. Y pues diversas radios de Zaragoza también, radios libres como Radio Mai, Radio La Granja y luego radios del resto del estado, se unieron a la comunicación, pues bueno, para poder retransmitir el desalojo. Conforme fue pasando la mañana, no aparecían ni agentes judiciales, ni policía, ni nada. Y no sabíamos qué iba a pasar, porque allí no aparecía nadie. Conforme pasaba la mañana, ya eran las 11 de la mañana, ya el ambiente estaba raro, incluso casi festivo, en plan de, hostia, aquí no viene nadie, hemos ganado. Y bueno, efectivamente así fue. Ese día no vinieron. Se montó pues una barra improvisada con unos altavoces improvisados en la puerta del Buñuel para celebrarlo. Y bueno, pues todo besos y abrazos, como supongo que sucede en estos casos. Bueno, a partir de entonces, claro, del 23 de enero nos surgía el dilema de, bueno, ¿y ahora qué? Porque en principio, pues, como que en nuestro imaginario nos iban a desalojar el día 23 y de repente vimos, bueno, que seguíamos dentro. Entonces, pues, bueno, hubo varias asambleas, hubo... Ya desde antes se habían generado varias comisiones de trabajo, de calle, de comunicación y demás, y claro, pues todo el mundo tuvimos que trabajar a marchas forzadas. Porque ahora entonces ya sí que estábamos en un estado que ya no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, el centro cambió un poco su dinámica, ya que claro, no era posible defender todo el espacio frente a un posible desalojo. Así que bueno, se decidió priorizar ciertas zonas que sí que eran más fáciles de defender y demás. Y bueno, pero aun con todo se intentó mantener todas las actividades posibles dentro del centro. Es verdad que en ese momento estábamos en un momento un poco delicado porque la situación legal no estaba clara. Entonces hubo ciertas actividades que, bueno, pues por una razón o por otra decidieron salir del centro, aunque siguieran apoyando el centro y lo siguieran apoyando, pues viniendo, a echar una mano en lo que se podía y tal, pero las actividades en sí mismas se llevaban a cabo fuera, pues porque por la situación de las personas que llevaban a cabo las actividades, a lo mejor no se podían hacer dentro. También se, pues además de las permanencias que habíamos tenido siempre, también se llevaban a cabo guardias, que les llamamos, que bueno, pues era simplemente pues estar en el centro, estar habitando el centro. Y desde mi punto de vista es que se generó un clima muy chulo, pese a las circunstancias, que porque la Bienve, bueno, el espacio de la cafeta, cuando se entraba hacia la izquierda, para quien no sepa exactamente las nomenclaturas, se convirtió en lo que por lo menos para mí siempre me hubiera gustado que fuera la cafeta, pues un sitio de encuentro, un sitio donde siempre había vida, donde había gente estudiando, mientras otro grupo de gente estaba merendando, mientras otro grupo de gente estaba haciendo el friki con los ordenadores. Yo creo que se vivía un ambiente de, joder, tanto de lucha, pero también de amistad, de colegueo, no sé cómo explicarlo. Es verdad que se generaron muchísimos lazos interpersonales porque al final pues las guardias eran turnos de 8 horas. Y bueno, pues claro, al final estar 8 horas con la misma gente día tras día pues genera lazos, quieras que no. Todos estos grupos no pararon. Luego también, además del trabajo de dentro del edificio, el grupo de comunicación se pegó una currada descomunal. Se reformuló, o sea, se rehizo toda la web. Prácticamente se generaron nuevos canales de comunicación, se generaron comunicados, infografías, se publicitó por todas partes lo que estaba pasando, qué iba a pasar, qué podía pasar. O sea, de repente pasamos casi a estar en un momento dado, pues justo antes del tema del desalojo, que no sabíamos qué iba a pasar el 23 de enero, a una efervescencia brutal de, hostia, vamos a por todas. Hubo manifestaciones muy grandes, muchísimas muestras de apoyo, tanto de otros centros sociales del Estado, como de radios libres, como de comercios del barrio, que pues se pasaban por allí, porque bueno, también había gente ahí durmiendo, y se pasaban por la mañana, necesitáis algo, necesitáis un café, necesitáis una bebida caliente, algo. La verdad es que el espíritu era, pese a las circunstancias, como digo, bonito. Se vivía un clima de combatividad, de hostia, que queremos seguir aquí, queremos seguir mostrando lo que hacemos. Y bueno, luego ya la cosa se nos complicó bastante. Y bueno, llega el fatídico 8 de febrero, que es el día del desalojo del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Ese día, a las 4 de la mañana, entre 40 y 50 efectivos de la Policía Nacional, de los cuerpos de represión, de los antidisturbios, hacen presencia en la plaza, acordonan prácticamente toda la plaza, también la parte de atrás por la amarilla. Y bueno, pues pese a que la fachada es patrimonio protegido y las ventanas también, intentan tirar con un ariete la puerta. Al ver que no lo consiguen, al ser una puerta maciza, deciden reventar una ventana entera. Y bueno, pues entran al asalto, desalojan a la gente que estaba allí dentro, no sin antes, pues evidentemente, meter miedo, como suelen caracterizarse en sus actuaciones. Y bueno, pues en cuanto pudimos, la gente que no estábamos dentro, acudimos. En torno a las 5 de la mañana ya estábamos congregadas fuera en torno a 30 o 40 personas, que pueden no parecer muchas, pero esto fue un martes a las 4 de la mañana. Entonces, bueno, pues claro, hubo que, bueno, se dio una alerta a través de correo, de Telegram, de, bueno, pues un protocolo que se había establecido para si llegaba este caso. Tuvimos suerte que no hubo nadie detenido ni detenida. Y bueno, pues entonces comenzamos a congregarnos en la plaza. Y bueno, pues se sacó café caliente, se sacó y tal, pues para la gente que estaba ahí congregada. Pero vamos, la policía iba a lo que iba, acordonaron todo y enseguida vinieron los técnicos del ayuntamiento para tomar posesión del edificio. Y bueno, pues básicamente para cambiar todas las cerraduras y demás. Después, pues evidentemente, como suelen hacer los antidisturbios y los cuerpos de represión en estos casos, pues hicieron lo que les dio la gana, tiraron todo lo que quisieron, dejaron todo hecho una mierda, para que luego invitar a sus medios afines, para que saliera una imagen pues de que aquello era un nido de ratas prácticamente. Quien haya estado en el Buñuel alguna vez sabe perfectamente que eso no es así, pero es la imagen que querían vender ellos para que no se, bueno, pues para intentar denostar lo máximo posible. Lo más curioso de todo esto es que cuando se efectuó un desalojo, en principio el juez, para que autorice la entrada de los antidisturbios y que la Policía Nacional pueda actuar, porque recordemos que esto era faena de la policía local, no de la Policía Nacional, tenía que autorizarlo un juez. Y el juez decidió solamente comunicárselo a una parte, al ayuntamiento y a la Policía Nacional, y no al Buñuel, porque consideraba que no era necesario y que si no se iba a poner en peligro no sé qué, no sé cuántas. Aquí ya pues tendría que hablar un abogado, yo no soy abogado, pero vamos, supongo que aquí ya se puede ver bastante de que pille, cojea, cojea y cojeaba el juez. Al día siguiente, me parece que fue, o a los pocos días, tengo que mirarlo, no, ya no me acuerdo muy bien de las fechas, se hace una manifestación que parte sin comunicar, que parte desde la Plaza Aragón, cortando todo el centro hasta la Plaza Santo Domingo. Allí, pues bueno, evidentemente los antidisturbios habían formado, habían llamado a prácticamente toda la UI Ponce, yo creo, toda la policía adscrita a La Rioja, Aragón y demás, y estaban allí formados en la puerta. Desplegamos las pancartas y demás, se leyó un comunicado que ahora procederé a leeros, pero bueno, ya sabíamos que una vez entraran los antidisturbios era muy complicado hacer nada, porque además tenían a un juez detrás, un juez que, más que evidente, no iba con nosotros, por así decirlo. Y este es el comunicado que se leyó el día 8 de febrero a las puertas del Buñuel, con los antidisturbios allí. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos una vez más. Este último mes ha sido difícil, agotador, terriblemente intenso, pero a la vez esperanzador. Nunca hemos sido unas ilusas, sino unas soñadoras. Cuando hicimos la llamada de necesidad, vinisteis a nuestro lado. Hemos reído, hemos llorado, nos hemos conocido y hemos crecido pese a la situación. El Buñuel como proyecto ha evolucionado. Hoy en día es una experiencia de participación ciudadana formada por personas. Personas de las que saben que es necesario tejer esperanza entre lazos y diferencias, entre experiencias e ímpetu, entre el hablar y el escuchar, entre lo que en teoría es posible y lo que no. En definitiva, personas que desde muchos lugares distintos han sido motor y a día de hoy forman este Buñuel comunitario. Todas vosotras demostrasteis que el Buñuel es más que un edificio. Hace 11 años empezamos a construir nuestra propia memoria, nuestra propia historia. Todo comenzó con la idea de darle vida a un antiguo colegio abandonado, el cual supimos limpiar, luchar y cuidar entre todas las vecinas y entidades que dan vida y orgullo a nuestro barrio, El Gancho. Lo abrimos para toda la ciudad y se ha convertido en más que un centro cívico, pues la solidaridad y el apoyo mutuo son de sus principios fundamentales. Más que un edificio, más que un laboratorio de participación ciudadana, más que las palabras que caben en este texto. Hoy, por desgracia, como vecinas, nos da vergüenza y pena pasar por la plaza. En menos de un día ha pasado de ser un espacio abierto, donde poder hacer más de 40 actividades diferentes como capoeira, baile en línea o gimnasia para mayores, a un fortín con seguridad privada, ventanas tapiadas con chapas y tornillos, con luces las 24 horas encendidas, patrullas policiales permanentes y con una licitación de las supuestas obras que quieren hacer, que al día siguiente del desalojo reconocieron que podría alargarse como mínimo meses. Esta película podría llamarse El discreto encanto de la estupidez, en donde un juez decide notificar una orden a las personas que van a ser desalojadas hasta que ya están fuera, en donde un alcalde considera un edificio usado por vecinas como objetivo militar de cara a las elecciones, donde en mitad de la noche irrumpen decenas de antidisturbios para sacar a 5 personas que duermes y taladran una fachada protegida como patrimonio, un despilfarro de dinero público que no se invierte en los centros ya existentes. Nos han dejado bien claro que la participación ciudadana, el diálogo, la organización y la no mercantilización de la vida o los cuidados les asusta. Juntas somos capaces de demostrar lo que es la autogestión, los cuidados, la defensa de nuestros barrios, las vulnerabilidades y lo comunitario. Juntas aupamos y damos cobijo. Hagamos un hogar desde el que gestionar la mejor vida posible, las potencias, la memoria que no se borra, se construye. Juntas estamos todos los proyectos comunitarios autogestionados de esta ciudad. Seamos audaces, sigamos trabajando juntas, dibujemos nuevas rutas, hicemos velas hacia la ciudad que nos merecemos. El centro comunitario fue, es y será. Con la que estamos aquí, con las que faltan y con las que vendrán, el Buñuel no se rinde. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio.

que, joder, que estuvieron cubriendo todo, bueno, prácticamente todo el proceso, llamándonos, interesándose por nosotros, ya no solamente pues a nivel de entrevistas que nos hicieron en su programa, sino, joder, también pues preguntándonos a nivel personal qué tal estábamos, cómo lo estábamos llevando y demás. Y luego pues hay un punto que me parece muy, muy bonito, que bueno, pues además demuestra bastante la implicación del barrio con el Buñuel y viceversa, que bueno, la copistería Aries, la papelería Aries, al día siguiente del desalojo cerró en solidaridad con el Buñuel. Joder, es un gesto muy grande. Luego también, curiosamente, agradecer al Justicia de Aragón, que se personó, al lugarteniente del Justicia, que se personó en el Buñuel, pues para interesarse por la situación, nos ha recibido, nos ha dado, bueno, pues en la medida de sus posibilidades, claro, porque al final no deja de estar con las manos atadas, pues bueno, brindarnos su apoyo. Y eso, pues sobre todo a mucha gente que se involucró, que al igual que es muy importante la gente que estaba allí resistiendo y, bueno, pues o durmiendo allí o pasando allí las tardes, la gente que estaba haciendo panfletos, la gente que estaba saliendo a la calle, también me parece que es muy importante recalcar el valor de la gente que ha apoyado a la gente que está luchando, que muchas veces son la gente invisible, son los revolucionarios, vamos a decirlo así, invisibles. Pues esa gente que te espera en casa, que sabe que llevas un día de mierda, que pues has tenido un desalojo, has tenido una manifestación complicada, o has tenido una asamblea que, pues bueno, las asambleas en estas situaciones no suelen ser fáciles, joder, y te espera en casa y te apoya y demás. Y la verdad es que creo que hay que agradecer a todo el mundo las fuerzas que se han echado, no solamente a las caras visibles, como hemos podido ser unas cuantas personas, sino a todo el mundo que se ha involucrado en la medida de lo que ha podido. A Radio Topo, evidentemente, también hay que agradecerle mucho. Y bueno, también recalcar que el Buñuel, como decía el comunicado, no es solamente un edificio. El Buñuel es mucho más que eso, el Buñuel es una idea. Había gente que criticaba el Buñuel porque decía que no era un proyecto político. Y puede que no fuera un proyecto político al uso, puede que no enarboláramos una bandera. Pero es que para enarbolar banderas ya hay mucha gente. Para mí el Buñuel lo que siempre fue un espacio seguro, un espacio de donde poder expresarse, donde poder crear. Si yo quería hacer un grupo a favor de o en apoyo a lo que fuera, en el Buñuel tenía espacio y tenía cabida, había un derecho a fallar, como quien dice. Pues porque era un sitio en el que, vale, tenías que aportar el compromiso de estar allí, en el espacio y demás, pero bueno, sabías que si no te salía bien, ibas a poder intentar otra cosa. No sé explicarlo. Yo creo que salíamos de la dinámica esta capitalista de o todo o nada. Si tienes la ventaja de que tienes una familia que te pueda apoyar con mogollón de pasta, pues puedes montar mogollón de negocios, pero si eres una persona normal, pues no. O en otros ámbitos que se da, que pues sí, hay gente que es muy activista, pero porque no tiene la necesidad de ir a trabajar todos los días. En cambio, en el Buñuel esto no pasaba. Yo creo que Zaragoza no ha perdido, porque el Buñuel volverá, pero yo creo que sí que pues un cachito de Zaragoza en estas últimas temporadas desde el desalojo ha perdido. Que esto no quiere decir que el Buñuel no vaya a volver. El Buñuel, como digo, es mucho más que un edificio, es una idea, es una forma de hacer las cosas, que pues evidentemente empezó siendo una cosa y ha acabado siendo otra, pero el pez que no se mueve es el pez que está muerto. Yo creo que lo importante en los movimientos sociales, y esto ya lo hago expansivo, no solamente al Buñuel, es la evolución, es que haya una evolución. Que no nos quedemos simplemente, no queremos hacer esto y nos acerrojamos allí y solamente hacemos eso y eso y eso y no aceptamos críticas. En el Buñuel la asamblea era y es, porque la asamblea del Buñuel se sigue reuniendo los miércoles en la vecinal, a las 7, en la vecinal ahí en San Pablo. Siempre ha sido un espacio con voces muy diversas, con muchas formas de entender, desde la política hasta lo comunitario, hasta las formas de gestionar un espacio social. Así que bueno, vamos a cerrar ya esta sección. Y pues eso, muchas gracias a todo el mundo que vino, a todo el mundo que nos apoyó. Y a quien en ese momento no pudiera por lo que fuera, pues no sé, que no se preocupe, que va a tener más oportunidades de hacerlo. Faut s'essouffler, faut s'entraîner. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant. Faut dépenser les petits sous, faut du réseau pour les enfants. Faut ressembler à des guignols, faut que tu passes à la télé. Pour rentrer dans les farandoles de ceux qui ont le blé. J'me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez, mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Les gens parlent mal, les gens sont cons, au moins tout aussi cons que moi. À se faire mettre, à se faire baiser, sur à se faire enfanter. Des bébés par des hologrammes, des mots d'amour par satellite. Mais ces connards, ils savent pas lire, ils savent même pas se nourrir. Des OGM dans les biberons, ouais, c'est tant mieux. Ça fera moins de cons quand ils crèveront en mutation. Des grippes porcines sur des cochons. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant. Faut dépenser ses petits sous, faut du réseau pour tes enfants. Faut ressembler à des guignols, faut passer à la télé. Faut rentrer dans les farandoles de ceux qui font le blé. Paraît qu'il faut virer des profs et puis les travailleurs sociaux. Les fonctionnaires qui servent à rien, les infirmières à 1000 euros. Faut que ça rapporte aux actionnaires, la santé et les hôpitaux. Va te faire soigner en Angleterre, va voir la gueule de leur métro. Faut qu'on se fasse une raison, on a loupé nos transactions. On s'est laissé prendre le cul par nos besoins, nos religions. Il faut foutre le portable aux chiottes et des coups de pioche dans la télé. Faut mettre les menottes à chaque présent. Tateur digitait, j'accuse. Au mégaphone dans l'assemblée, j'accuse, j'accuse, j'accuse. Au mégaphone dans l'assemblée, faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte, faut de la dinde pour Noël, faut bronzer pendant les. Sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez, mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez, mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Bueno, y ahora vamos a entrevistar a Carlota, otra de las compañeras que estuvieron también pues, con todo el tema del desalojo y tal, súper a tope. Muy buenas, Carlota. Hola, buenas. Que nada, pues eso. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Suena un poco absurdo, pero... ¿cómo viviste? Tú además que te tocó una parte bastante jodida de todo este tema. O sea, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, pues ahora que ya ha pasado un tiempo, sigo mirando hacia atrás y me sigue pareciendo como una auténtica locura todo lo que pasamos todo el mundo, ¿no? Que estuvimos ahí en general y como con escenas surrealistas de... no sé, si alguien me dice unos años que atrás que iba a estar como viviendo escenas de tener que levantarme a las 4 de la mañana para llamar a prensa a la Plaza Santo Domingo, pues no me lo hubiese imaginado, pero así fue. Claro, porque es que además ahí le tocó hablar con prensa a, pues, lo que dices, ahora intempestivas y vamos, regular. Sí. Además, con todo tipo de prensa. O sea, que en un momento estuvimos hablando, bueno, nos llamaron hasta de la COPE. O sea, no solamente con Radio Topo, que somos la prensa guay. No, no, ojalá todo hubiese sido Radio Topo. Hostia. Y sí. Bueno, claro, pues, bueno, sé que en el Buñuel llevaba bastante tiempo. Sí. Y claro, hostia, la pérdida de este espacio, pues, antes he comentado pues lo que, por ejemplo, para mí ha podido suponer, pero claro, pues también llevas un montón de tiempo y ¿cómo ves todo esto? Claro, pues es que aquí es como que tengo dos vertientes, ¿no? Por un lado, como la rabia que me da a nivel social y a nivel, bueno, cultural y como punto de encuentro en Zaragoza y demás, que puede ser, ¿no?, como más para afuera. Y luego, claro, lo que me pasa a mí, después de haber estado tantos años como invirtiendo en un lugar, que, o sea, invirtiendo también de una forma comunitaria, que, ¿no?, pues a tantas personas nos ha traído tanto, se han forjado muchos lazos ahí. Pues estoy, sí, pues también con esa rabia, pero ya más triste. Sí. Y bueno, de todas formas, también decir que yo creo que nadie en este mundo lo estará pasando peor que mi perra Barba Azul, que cada vez que pasamos por delante del Buñuel, la pobre todavía intenta entrar y no entiende de vallas ni de... Sigue siendo su sitio, o sea, sí, sí. El Buñuel sigue siendo el castillo de Barba Azul. Eso es. Antes comentaba que, o sea, que el, ya, no sé cómo lo verás, pero que el Buñuel, joder, que ya no era solamente el edificio, sino que es, bueno, es el tema que hemos comentado alguna vez en alguna asamblea, por ejemplo, joder, que es más allá de un edificio, que es una idea, que es un proyecto de vivencia comunal y demás. Claro. O sea, a mí, por ejemplo, ahora me está pasando que hay gente que antes tenía muy presente en mi vida, no porque tuviésemos, o sea, a ver cómo decirlo, no porque fuésemos como súper amigos de quedar los sábados o a la salida del curro y demás, o sea, porque no teníamos nada en común, ni la edad, ni, bueno, no sé, las cosas que la gente suele tener en común, que si música, que si sitios que ir, que si, bueno, pues eso que te hace como ser amiga de una persona, ¿no? Pues sí. Esas cosas no las teníamos, pero estábamos muy presentes como en la vida, ¿no? Está en el día a día, ¿no? Claro, en el día a día y demás. Entonces se van forjando unos vínculos que de repente, al yo no estar el Buñuel, es como, ostras, ¿y hace cuánto que no veo a esta persona y estará bien y tal? Y no sé, ¿no? Como que ahí había una especie de dinámicas que ayudaban a que la gente pues estableciese vínculos de lo más extraños y con gente que, pues, no sé, pues así por la calle no terminarías teniéndolos, ¿no? Pero de repente pues ahí estaban y ahora pues es una cosa que yo creo que se nota muchísimo. Sí, bueno, a ver, nuestro querido ayuntamiento, como le gusta tantísimo crear, pues lo que ha creado son separaciones entre la gente, porque pues, bueno, todos sabemos que a nuestro queridísimo ayuntamiento y sobre todo a mi queridísimo amigo Azcón, que desde aquí, desde las ondas, le mando un simpatiquísimo saludo y ojalá esté bien y no le pase nada. No, es verdad, joder. Sí, sí, guiño, guiño. Sí, pero bueno, y luego también pues a nivel de futuro, de pues, joder, ¿cómo lo ves? O sea, es verdad que pues yo creo que estamos todos un poco... Hostia, que necesitamos un momento para pararnos a pensar y ya antes de volver a echarnos a correr, porque en los últimos tiempos hemos corrido mucho y hemos vivido mucho, pero después de un paroncito, cada cual persona la que necesite, ¿tú cómo, qué opinas? Claro, pues es que Sí, como bien dices, a mí me está pasando ahora que, pues igual que antes he nombrado, ¿no?, el enfado o la tristeza, como que estoy empezando a poder nombrar estas cosas ahora. O sea, yo sigo todavía bastante en shock. Y como creo que ahora todas nos merecemos como curar un poco las heridas, ¿no? Y también, pues, llorar, celebrar, enfadarnos, gritar un poco con todo lo que ha pasado. Pero vaya, las asambleas de Luis Buñuel se siguen manteniendo, los vínculos entre colectivos, pues ahí están, ¿no? Es algo que, aunque a nuestro querido alcalde le gustaría mucho, pues le va a resultar más difícil romper. Es una pena. A ver, cuando quiera puede venirse a la asamblea del Buñol, que seguro que será recibido con besos y abrazos, sobre todo abrazos. Sí, fuertes. Y de oso. Bueno, pero son abrazos al fin y al Son cabo. abrazos, son abrazos, Sí, son abrazos. totalmente, totalmente. Pero bueno, me parece que todas estas cosas que se mantienen, ¿no?, de lo que es el Buñuel y lo que se ha ido construyendo en él a lo largo de los años, son como la semilla para que en algún momento, cuando, bueno, pues cuando las personas que tengan que estar preparadas lo estén, pues surja otra cosa. Ahora bien, el trabajo que hay que ir haciendo mientras tanto y que habrá que hacer y que nos va a costar mucho, pues es volver a conseguir las herramientas, ¿no?, que teníamos en el Buñuel, ya sea pues lugares para hacer las cosas o no sé, hasta qué sé yo, productos de limpieza, por ejemplo, o como sí, pues ir volviendo a construir granito a granito. Claro, o sea, toda la estructura que teníamos en el Buñuel, que bueno, pues que se ha ido trabajando tiempo a tiempo, y bueno, pues que ahora se nos ha robado, o, bueno, no, perdón, perdón, la ha recuperado el ayuntamiento, no queremos acusar a nadie de nada, sobre todo al ayuntamiento, pero bueno, no queremos acusar a nadie. Y nada, pues oye, Carlota, muchísimas gracias por este ratico. Nada, a Y vosotros y a Radio Topo, que al final sois los que desde el minuto cero ahí estabais cubriendo todas las noticias y dando todo el apoyo. muchísimas gracias, Carlota. Un abrazote. Adiós. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso. 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar. Aguantamos cualquier tiempo. tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua, aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos, aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío, aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara, aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara, aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días, que aguanten la revancha, venimos al desquite, hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Y bueno, para acabar el programa vamos a recordar un par de cosas y actividades que hay en Zaragoza. La primera, que el pasado 8 de abril fue el día que se inauguraron los primeros baños unisex en Inglaterra, ya que murió Margaret Thatcher y todo el mundo quería mearse en su tumba. Y bueno, dejando eso de lado, empezamos con las actividades que hay para este fin de semana. En El Arrebato, el viernes 14 de abril, toca Gente Inteligente y Guiñote de Contacto. Y el sábado 15 de abril toca Joy Molinaro y Mejor Sordo. Y además este fin de semana, como todos los años, tenemos la marcha anticarcelaria y contra la cárcel de Zuera, que el sábado 15 será en el CSO Quiquemur, para lo cual a las 11 hay bicicleta anticarcelaria, mujer y prisión. Se sale desde la Plaza de la Madalena. A las 2 y media comida en el Quiquemur, que aquí, para que no lo sepa, está en la Plaza de la Memoria Histórica. A las 16, taller de pancartas. A las 17:30, presentación de los 20 años de la Marcha Azuera, que lógicamente cumplen este año. Y a las 6 y media, charla de la izquierda punitiva a cargo de Daniel Jiménez. Bueno, todo esto lo organizarán en la iniciativa contra las macrocárceles. Y luego el 16, que es la marcha contra la cárcel de Azuera en sí. Entre la 1 y las 6 estará emitiendo Radio Hawái, emitiendo para dentro de los muros. Habrá música, taller de cartas para las presas y más en el parking de la macrocárcel. Para las salidas, se sale en bus desde las 11 desde el Colegio Tenerías, en el Coso Bajo, y la salida en bici es a las 9 y media de la mañana desde la Plaza de la Madalena. Para poder comprar bonos de viaje, se puede comprar en el CSO Quiquemur, en la Plaza de la Memoria Histórica, en Aflama, calle Mayor 53, o en el Potoca, en la calle Martín Carrillo, número 5, aunque creo que todos sabemos dónde están estos bares. Así que bueno, pues sin hacer mucho más tarde, muchas gracias por escucharnos y nos vemos el jueves que viene. Un saludo. We'll be right back. pasos, vaquero forastero, cuatrero de tres al cuarto y pocas muescas en tu col, caballo dromedario y el ganado sin marcar, forajido de navajas, matón que mata mal, cuernilago paticorto, coyote fracasado, divirtiendo a los turistas por un marco alemán. Hay 800 balas, no en mi cinturón. Dime cuál prefieres que te atraviese el corazón. Daré de comer al emperador. Hay 800 balas que me paga el patrón. Se te busca medio vivo y medio muerto acabarás. De plásticos el mar, de polvo es el hogar, de piedras el cartón y de plomo tu final. Mediodía en Almería y amanece en Arizona. En Nuevo México es de noche y en Madrid no sale el sol. El árbol del ahorcado recortado en contraluz, condenado mercenario, reza tu oración. Hay 800 balas en mi cinturón. Dime cuál prefieres que te atraviese el corazón. Dale de comer al enterrador. Hay 800 balas que me paga el patrón. Espuelas de mentira, pistola todo a 100, cartuchera de plástico, sombrero de cartón. Entras en la cantina, mirando de medio lado, toma tu taza parrilla y lárgate ya, pobre cowboy solitario, lejos de tu hogar, con tu traje nuevo de plumas y alquitrán. Hay 800 balas en tu cinturón. Dime cuál prefieres que te atraviese el corazón.